echoes of my mind. People stop for staring at me. I can't even see their faces. Oh, only shadows of their eyes. Tedeschi Trucks Band es un ensamble de 11 integrantes formado por la banda de la cantante y guitarrista Susan Tedeschi, mezclada con la banda de su esposo, el guitarrista Derek Trucks. Hizo su debut en 2011 con el álbum Revelator, una colección de temas llenos de funk, de rhythm and blues, de gospel y de blues, en una recreación sonora de esas inolvidables jam bands de los años 70. Everybody's Talking es la recopilación de la gira soporte de ese disco, con algunos covers, en la que se muestran arreglos muy imaginativos, temas extendidos, con un balance de precisión de sonido y el desarrollo de una banda sobre el escenario. Susan Tedeschi se presenta a lo largo del disco como una de las voces más importantes del blues y el rock modernos, mientras que Derek Trucks expresa todo lo aprendido al lado de The Allman Brothers Band como herencia sonora. Everybody's Talking es un álbum con una banda dándose al máximo, con mucha exactitud y dando sorpresas en cada canción. Esta tarde en Historias del Blues por Javerian Estéreo vamos a escuchar parte de ese trabajo de Tedeschi Trucks Band Everybody's Talking en un programa más de la serie Blues Vivo con toda la energía del blues en concierto. Iniciamos esta emisión con el tema Everybody's Talking y la continuamos con Midnight in Harlem. Thank you.

Thank you.

story. I ain't getting out of this bed. Oh, Come on, I say you'll be mine. Oh, I want your love, baby. Why don't you come on and say you'll be mine? If you don't like my potatoes, Lord, don't dig up my vine. Presentábamos Rolling and Tumbling, interpretado por Tedeschi Trucks Band, agrupación invitada a Historias del Blues en Javerian Stereo con su disco Everybody's Talking. Para cerrar esta emisión, tenemos Wait in the Winter. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Trouble the water. Thank you.